Hola a todos y bienvenidos a thenordicwalking.com, un podcast en el que hablo de marcha nórdica, de la técnica, de rutas y de mil consejos para que disfrutes de tus caminatas con bastones. Me encanta hacer marcha nórdica, es mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah, quemo calorías sin parar más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Oh, oh, oh. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Oh, oh, oh, oh. ¿Cómo empezar a hacer marcha nórdica desde cero? Para empezar a hacer marcha nórdica no necesitas ser un deportista experto ni tener gran forma física, pero sí es importante que lo hagas con una buena base para evitar errores y que puedas disfrutar al máximo de todos sus beneficios. Te voy a resumir los pasos esenciales para iniciarte correctamente en la marcha nórdica. En primer lugar, has de conseguir el material adecuado. No vale salir con unos bastones de trekking. Tienes que comprarte unos bastones específicos de marcha nórdica, que no son los de senderismo, ni trekking, ni son específicos. Estos suelen tener, bueno, los de marcha nórdica tienen una dragonera, no es que suelen tener, tienen una dragonera, que son los que sujetan el bastón a tu mano. Y por eso puedes abrir la mano y cerrarla sin que se te caiga el bastón, y eso es una de las virtudes de la marcha nórdica, que vas abriendo y cerrando la mano y así vas bombeando mejor la sangre y evitas que al andar se te hinchen las manos. Esta dragonera también va sujeta al bastón y tiene un clip que la desenganchas y te quedas con la dragonera en la mano y sueltas el bastón. Y esto hace que sea más cómodo, una vez que paras, soltarte los bastones. También es importante que tengas un calzado cómodo y con buena suela. Que sean botas de trekking o zapatillas de trail, pero no valdrían los típicos tenis de ir al gimnasio que no sujeta la suela, no sujeta bien en terrenos de tierra, porque te podrías caer, podrías resbalar. Es necesario que sean zapatos para andar por montaña. Por otro lado, la ropa también es importante que sea ropa técnica, que esté adaptada a cada estación del año. Ropa técnica que sea transpirable y con la que vayas cómoda andando o cómodo andando y que además puedas llevar varias capas. Por otro lado, también es importante, aunque es opcional, que tengas otros artilugios cuando vas a andar, como por ejemplo un reloj deportivo, gafas de sol, visera y también una mochila adecuada para cada tipo de marcha, dependiendo de lo largo que vaya a ser el trayecto que vayas a realizar, o unos cinturones que se ponen en la cintura con donde puedes meter las llaves del coche, el móvil. En cuanto al reloj, a mí me gustan las pulseras de actividades. He tenido ya varios relojes que son de la marca Amazfit. Y estos relojes lo bueno que tienen que son pulseras de actividades, pero además tienen una aplicación que se sincronizan los datos en tu móvil y puedes hacer seguimiento de las actividades que vas realizando y además tienen varias actividades que puedes sincronizar. El último que me han regalado, que fue este año, es un Amazfit Bip 6 y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente porque tiene cada vez más funciones que la versión anterior que tenía. El diseño es muy chulo y aparte es muy cómodo de utilizar y intuitivo, no tienes casi ni que leerte las instrucciones. Presenta una estructura además ligera y lo puedes utilizar tanto para ir a hacer ejercicio como para ir a la oficina. Tiene 140 modos de entrenamiento, a mí me sobran más de 130, os diré. Pero tiene la función de esquí, la función de entrenamiento funcional, de bicicleta indoor o en el exterior, de correr. Bueno, tiene muchas funciones según tú lo que quieras realizar. Tiene también para nadar. Y después te va haciendo un seguimiento de la salud. iba monitorizando en tiempo real la frecuencia cardíaca, el sueño, el oxígeno en sangre, el estrés, y también te ofrece ideas útiles para que puedas optimizar la salud y el estado físico. Aparte, tiene una batería que dura bastante. Yo creo que es una opción excelente y además que está muy bien de precio. Cuesta ahora mismo 80 euros. En breve seguro que bajan el precio. Es un reloj que es muy bueno, que te ofrece muchas funcionalidades y que está, desde luego, estupendamente de precio. Para cuando vas a andar con marcha nórdica, además tiene la ventaja de que se activa automáticamente. Ya detecta si estás haciendo senderismo o otro tipo de actividad que puedas empezar a hacer. Para hacer marcha nórdica, además es importante que tengas unas nociones básicas de la técnica, porque la técnica es fundamental. No se trata solo de caminar con unos bastones, sino que tienes que sincronizar la zancada y el braceo y mantener una postura activa. Lo ideal es que empieces con un curso básico, con un instructor certificado, pero que no hace falta que estés tampoco mucho tiempo. Con una clase 2 o 3 es suficiente. Y también otra opción que puedes hacer si no encuentras un instructor o no te apetece es ver algún vídeo en YouTube donde puedas ver la técnica. Y hay varios que yo realmente al principio, cuando empecé a practicar la marcha nórdica, aunque fuimos a unas clases, después para intentar perfeccionar la técnica me vi bastantes vídeos. Hay varias técnicas de marcha nórdica, pero en esencia son todas la misma, que es sincronizar el movimiento de las piernas y de los brazos y utilizar bien los bastones, llevar los brazos rectos y ir soltando el bastón cuando vas hacia atrás, cuando lanzas el brazo hacia atrás, sueltas el bastón y lo recoges después y lo agarras cuando vas con el brazo hacia adelante. Y esto lo sincronizas con las piernas. A lo mejor si te lo explico así te resulta complicado, pero bueno, si ves un vídeo de cómo se hace marcha nórdica, enseguida captas la idea. Lo que es importante es que tienes que tener a alguien que se vaya fijando y a lo mejor te diga si vas haciendo bien la técnica, si llevas la postura correcta o si recoges bien los bastones en cada momento. Los puntos claves es que tienes que utilizar un paso natural y vas desde el talón a la punta, el brazo contrario al pie que avanza, el bastón ha de ir inclinado hacia atrás y además tiene que ir clavándose en el suelo para impulsarte. De esta manera también trabajas el brazo cuando haces marcha nórdica, trabajas tanto las piernas como los brazos. Es importante que los bastones vayan un poco inclinados hacia atrás y hacia afuera para que no se te metan entre las piernas y tropieces. Y la postura es muy importante también, que sea erguida y con el abdomen activado. Como ves, parecen unas normas muy básicas, pero que al principio, mientras que no se coge el hábito, hay que fijarse. Después debes programar tus primeras salidas. Empieza con sesiones que no sean muy largas, de 30 a 45 minutos por terreno llano. El terreno es mejor que sea como gravilla o como tierra. Y después puedes continuar 2 o 3 veces a la semana. Empieza las sesiones con un calentamiento previo y después estira, porque es un movimiento muy repetitivo y puede hacer que realmente tengas agujetas. Pero la postura, si la llevas bien, es la postura ideal cuando vas a caminar. La marcha nórdica no es solo caminar, es también quedar con amigos y hacer rutas y planearlas. Te ayuda a mejorar la postura y a fortalecer todo el cuerpo. Y además mejora tu sistema cardiovascular sin castigar las articulaciones, porque piensa que el movimiento apoyado apoyándote en los bastones va a hacer que las rodillas sufran mucho menos. Has de respirar con conciencia e ir controlando la respiración y dosificando bien el aire, y mientras vas disfrutando del paisaje, buscar rutas que sean bonitas y variadas, porque muchas veces buscar la ruta es parte también de la preparación de la excursión y que puede ser divertido. En el caso de que vayas solo, tampoco habría ningún problema, porque puedes ir escuchando algo en los cascos, o sea que realmente es un deporte que ya solo ver las vistas e ir fijándote en la técnica ya resulta entretenido. Para buscar rutas puedes unirte a grupos. puedes explorar también distintos caminos y que al principio tendrán que ser unos que te queden cerca de casa, pero poco a poco puedes ir aumentando la distancia. Si puedes, desde luego, yo te recomiendo que te unas a un grupo de marcha nórdica porque te van a ayudar a conocer muchas rutas, porque no vale cualquier ruta para hacer marcha nórdica. Por ejemplo, los suelos asfaltados no son lo ideal porque tienes que poner unas gomitas en la punta del bastón para que no vaya golpeando todo el tiempo el suelo. Lo ideal son rutas eso, que sean con tierra, con gravilla, y tampoco valdría que fuesen demasiado irregulares, sobre todo al principio que empiezas a practicar la técnica, porque las rutas irregulares hacen que sea más complicado mantener el ritmo y la coordinación. A continuación te voy a proponer un plan de entrenamiento con el que puedes empezar. Son 4 semanas y acabarás preparado ya para poder empezar a hacer rutas en plan serio. Son 4 semanas y la primera semana sería de contacto y de técnica básica, empezando siempre con un calentamiento, 20 minutos de caminata libre con los bastones, fijándote en la técnica, y después 5 minutos de estiramiento. Eso serían las primera semana. La segunda semana debes ir intentando mejorar. Para ello te propongo que mejores la coordinación y la postura para que puedas consolidar la técnica y mejorar eso, cómo realizas el ejercicio. Y en la tercera semana vas a ir ganando resistencia y soltura y también vas a poder ir aumentando un poco el ritmo de la marcha. Podrías empezar con sesiones de 5 minutos de calentamiento. Después de ruta puedes hacer tramos ya de 35 minutos y 5 minutos de estiramiento. Y la cuarta semana ahí vas a tener ya más seguridad, un ritmo más ágil y más confianza, y vas a consolidar el hábito y vas a empezar a querer más, a buscar más rutas, a buscar gente, a ver cómo se realiza mejor la técnica. Empezarás a cogerle el truquillo a lo de la marcha nórdica y vas a estar más interesado en buscar más información. Y si aún no conoces realmente los fundamentos de la marcha nórdica, te recomiendo leer la guía introductoria que os voy a dejar en las notas del programa. Si necesitas material para caminar, si necesitas algo para que tus rutas de senderismo sean más agradables, así como conocer la técnica de la marcha nórdica, te invito a visitar nuestra web thenordicwalking.com. Espero que te guste este podcast y si es así, dame un like y te espero en el próximo programa. Sin más, te espero en el próximo capítulo del podcast donde seguiremos hablando de marcha nórdica. Hasta el próximo programa. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Me encanta hacer marcha nórdica, es mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah. Quemo calorías sin parar más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica.